socialismo y libertad. Comandante tierra y pan. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, el sistema YBKE Mundial en todo el territorio nacional, territorio bolivariano, gracias a Dios y a Chávez que nos trajo la revolución. Estamos aquí en Sin Tapujos, complacidos de acompañarles en la presidencia del sistema bolivariano de radio. Ustedes lo saben, está la queridísima camarada y amiga Desiree Santos Amaral. También nuestra buena amiga Raquel Ruiz Sánchez está en la dirección general, en la gerencia general de YBKE Mundial. Está José Manuel Coa, nuestro también muy buen amigo, ahí en la gerencia de prensa y de internet, que ustedes recuerdan, yo siempre se los digo, es www.radiomundial.com.be. Está en los controles el nunca bien ponderado camarada y amigo Nacho Hernández. Qué bien le queda esa gorra. No deje de traerla, camarada, porque se le ve muy bien. Y usted además se ayuda, ¿sabes? Uno tiene que buscar herramientas para ayudarse, porque uno no las trae todas consigo muchas veces. Se lo digo yo que sé de eso, de verdad, uno tiene que hacer mucho. Yo tuve que aprender a tocar cuatro, a recitar poemas y todo para poder salir para adelante en la fiesta, porque es que, verdad, a veces uno no lo ayuda a la naturaleza. Está en la gerencia de producción de este espacio Marisol de Brot. Y acá en la gerencia del micrófono, y ustedes no vayan a creer que yo estoy mamando gallo, yo estoy usando los términos exactos que deben ser utilizados en castellano. Gerencia es manejo. Es el manejo profesional de las cosas, eso se llama gerencia. No es un tipo enflusado con una corbata de seda, como nada más lo ven algunos. Aquí, bueno, está su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Hoy tenemos muchas cosas de las que queremos hablar. Ojalá no se nos vaya el tiempo tan rápido o nosotros no tengamos problemas para resumir las ideas, porque de verdad que son cosas muy importantes, muy, muy, muy importantes que tenemos que hablar. Sabemos que lo más importante es que estamos en una campaña de la mayor significación en la historia política venezolana, pero es una campaña completamente atípica. Anoche yo lo decía en un debate que teníamos ahí en Unión Radio con Vladimir Villegas, Eduardo Centey, que no puede denominarse campaña electoral propiamente dicho esto que nosotros estamos experimentando en este momento en nuestro país. Esto tiene que ser de alguna manera revisado el término para calificarla adecuadamente, porque es una campaña completamente típica. Y en virtud de ello, aunque maneje los mismos elementos, tenga la misma simbología, entonces está presente la movilización, el afiche, las cuñas, el meeting, no es propiamente una campaña, porque como he insistido toda esta semana y voy a seguir insistiendo, aquí no se está utilizando este proceso para la presentación, o no debe ser asumido así, para la presentación de propuestas. Porque si se utilizara para la presentación de propuestas, se estaría incurriendo en un error gravísimo por parte de quien lo hiciera. La derecha, por ejemplo, no puede presentar un plan en este momento. Tiene que, en todo caso, recordar el plan que presentó hace 5 meses, porque si ya presentó un plan hace 5 meses, una intensísima campaña de más de un año que ha tenido Capriles en la calle, y ahora presenta otra, bueno, lo primero que le está diciendo al país y al mundo es que o es un desquiciado, como nosotros lo creemos, o es un mentiroso de una dimensión descomunal que sobrepasa todo lo visto en los anales de la política, porque usted no puede tener dos visiones distintas del país en apenas 5 meses de diferencia. Igual es el caso de Maduro. Maduro, como él mismo lo ha dicho, está en este rol, en esta responsabilidad que ha asumido, nosotros creemos que con un nivel altísimo de dignidad y decoro en función del altísimo peso que tiene sobre sus hombros en este momento, que es continuar el proyecto iniciado por el comandante Chávez, y siguiendo su égida, siguiendo su orientación. Entonces el reto es sumamente grande. Y si Nicolás presentase un programa distinto al que el pueblo decidió el 7 de octubre pasado, hace apenas 5 meses, que era el plan que quería para nuestro país, el plan de la patria, bueno, estaría en muchos problemas Nicolás. Nicolás lo que tiene es entonces que utilizar esta campaña para refrendar, para reiterar su lealtad a ese proyecto. En ese sentido, entonces, la campaña es completamente distinta. Y como yo he venido diciendo, hay que estar entonces pendiente de los detalles que permitan establecer con precisión inequívoca qué es lo que representa cada candidato verdadera e irrefutablemente. Y de eso vamos a hablar en detalle hoy. Dios quiera que se nos dé el tiempo suficiente para ello. Fíjense, la primera idea que yo quiero traer acá, como una herramienta, no como recurso didáctico, sino como instrumento que debe tener la gente en sus manos para ir estableciendo la diferenciación con propiedad entre un candidato y el otro, es el tema de la moral en la política. La moral en la política, como en toda la vida, debe ser un factor determinante, debe ser un eje del comportamiento de los individuos. No se puede avanzar en la política de manera inmoral, porque en la política las ideas son el activo único con el que se cuenta. Y si el sujeto que trata de avanzar en el ámbito de la política es un inmoral, entonces se está destruyendo el único activo que pudiera referenciar el elector, la gente, la sociedad, en un momento determinado, sobre la propuesta que se está haciendo. Se tiene que ser entonces una persona plena de valores éticos y morales, porque si va a dirigir una sociedad, tiene que estar orientado su vida, su desempeño personal, antes que como candidato o dirigente, tiene que ser precisamente un dechado de los valores que esa sociedad reclama. ¿Me explico? Usted no puede pretender ser presidente de una sociedad que aspira a la superación de las deficiencias que hay en toda sociedad, desde el punto de vista de lo económico, desde el punto de vista de lo social, de lo educacional, de los servicios, etcétera, de la calidad de vida. No puede usted pretender ser el presidente si lo que rige su comportamiento es la inmoralidad. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. El elemento fundamental para establecer la diferencia entre una propuesta y otra tiene que ser la ética, la moral. Porque eso, sin el ánimo de que se entienda que aquí estamos haciendo una defensa de los valores del conservadurismo, de la pacatería, para nada estamos nosotros tratando de proponernos, porque somos revolucionarios, como un sector conservador de la sociedad, o como que nosotros valoramos el pensamiento conservador de la sociedad como un modelo ejemplar a seguir. En lo absoluto lo estamos planteando. Pero sí es importante que se sepa que los países necesitan que sus dirigentes, sobre todo sus mandatarios, sean gente que estén regida por valores éticos y morales que sean claros, transparentes, inequívocos e irrefutables, para que la sociedad entonces entregue la conducción de la nación en manos de esas personas con la mayor tranquilidad posible. Porque sería un suicidio, o para decirlo en la jerga de los grandes próceres de la oposición, un autosuicidio, entonces pretender que con el voto, que es la herramienta de la salvación de los pueblos, de la liberación de los pueblos, porque es la participación profunda que hay en la democracia, el voto, en todos los modelos democráticos, y la gente utiliza el voto para entonces colocar en el poder a un inmoral, a una gente sin ninguna clase de principios éticos sólidos que puedan ayudar precisamente a avanzar a la sociedad a la cual se supone dirigir. Entonces esa idea es fundamental. Y entonces pudiera decir, bueno, pero es que uno tiene sus cosas y el otro tiene sus... No, señor. Aquí les vamos a explicar con detalle dónde está de arriba abajo la inmoralidad de Capriles Radonski, donde no me voy a referir solamente a la inmoralidad personal de él en términos de que nosotros consideremos que debe ser un argumento de debate político, por ejemplo, ese comportamiento verdaderamente bochornoso de este sujeto, como ya se sabe, está documentado, existe, forma parte de la historia más bochornosa de la política reciente en nuestro país, esos valores éticos que tiene este candidato, que considera que no hay ningún problema en estar en actos laxivos, que están incluso penados por la ley en la vía pública, metido en carros de madrugada. Eso no es precisamente el ejemplo a seguir en una sociedad que quiere edificarse sobre sólidas bases éticas. Como digo, entonces hay que establecer claramente cuál es el peso de la ética y la moral en el debate político y en una contienda como esta. Las ideas son el único activo de la política. Así como usted ve, por ejemplo, una fábrica de refresco, donde usted ve que están fabricando botellas todo el día, llenándola de refresco, etcétera, o limpia piso, lo que usted quiera, y hay una fábrica que está produciendo eso todo el día. Si esos refrescos no se venden ese día, no hay mayor problema, porque lo guardan en un depósito y lo venden al día siguiente. Es decir, no se pierde la mercancía. Y ese es el activo de esa empresa. En la política, los activos, el único activo que hay, no son los activos, el escritorio, las oficinas, los afiches que peguen en las oficinas, esos no son los activos de la política. El único activo de la política es el discurso, las ideas. Entonces eso es sagrado. Eso es sagrado y es, digamos, lo mínimo que debe ser respetado en un debate político. La confrontación política no puede ser el robo de las ideas del otro, porque le estás robando todo el activo. Y estás incurriendo además en uno de los delitos más reprochables que puede haber en el ámbito del debate de las ideas, porque resulta que estás precisamente haciendo un acto de inmoralidad. Cuando el robo de las ideas se produce y se constata que se está siguiendo un guión de gente que son asesores de la campaña de la derecha, en este caso en Venezuela, como Álvaro Uribe Vélez, quien inventó uno de los más deleznables, detestables, canallescos y miserables modelos de represión, que es el abominable acto de bandera falsa, el ataque de bandera falsa, que inventó Álvaro Uribe para exterminar la disidencia política colombiana, acusando a la guerrilla de los desafueros que se cometían, las atrocidades que cometían sus propias fuerzas militares disfrazadas de guerrilleros o acusando a los guerrilleros de los actos terroristas que durante todo el gobierno de Uribe se estuvieron produciendo, ordenados por Álvaro Uribe Vélez. Bueno, ese acto de robo en descampado de los activos del contendor es lo que está haciendo Capriles. Lo único que hoy, de arriba abajo, se puede deducir, es el discurso de Capriles, no es un detalle ahora. El grueso del discurso de Capriles, cuando vamos sumando uno y otro, como lo voy a sumar yo aquí ahorita, es un asalto a las ideas, a los símbolos y a los activos de la Revolución Bolivariana. Y eso es precisamente en la búsqueda de eso que Álvaro Uribe inventó como el acto más abominable de la política, el asalto o acto de terrorismo de bandera falsa, que es echarle la culpa al contendor de los actos que tú cometes. En este caso es importante que la gente lo tenga en cuenta, porque estamos hablando de que Capriles está tratando de robarse lo que Chávez nos dio. Está robando a Chávez porque Chávez no podría defenderse eventualmente, porque ellos consideran que Chávez está muerto. Como según dijo Capriles, Chávez se murió y nadie nos lo va a devolver, ellos ven una oportunidad y entonces deciden que se van a robar a Chávez. Robar una tumba, pues. Imagínense usted al extremo al que se puede llegar, en los niveles de fascismo que esta gente está llevando adelante y que los expresa cabalmente, que Capriles está virtualmente robando la tumba del comandante Chávez. De eso se trata lo que está sucediendo hoy en la derecha en nuestro país. Tratar de agarrar el discurso del comandante Chávez para, primero, tratar de confundir a la militancia chavista, que es la gran mayoría, como ellos lo saben y como lo dicen todos los indicadores y todas las elecciones y todas las movilizaciones, y es entonces la demostración más irrefutable de que esta va a ser la derrota más contundente en la historia de la derecha a nivel nacional e internacional, que van a tener esos sectores de la oligarquía, de la burguesía, que quieren adueñarse del poder y acabar con todo vestigio de revolución en nuestro país. En ese sentido está orientada esa propuesta, pero hay otro, hay otra razón por la cual Capriles está avanzando ahora en ese discurso inmoral que está llevando adelante para tratar de robarse no solo los símbolos, la bandera de las ocho estrellas, como hemos dicho, el plan maravilloso, incluyente, del comandante de orientar toda la economía del Estado venezolano en función de la inclusión social a través de las misiones, etcétera, sino que se llega entonces a este hecho que voy a comentar en primer término. Leo la nota de Ciudad Caracas el día de hoy. Capriles insiste en fusilar símbolos de la revolución. Este titular es interesante y define lo que estamos diciendo, pero este no es el fondo del problema. Esto no es lo más grave. Leo la nota. El candidato de la derecha, Enrique Capriles, se presentó ayer en un acto como parte de su campaña con miras a la elección presidencial del 14 de abril en un escenario cuyo fondo lucía un plagio del logo del Bicentenario. Vale recordar que el 5 de abril del 2010, la vicepresidencia ejecutiva presentó, por órdenes del líder de la revolución, Hugo Chávez, el logo que identificó las actividades que celebraron la conmemoración del Bicentenario independentista. Según reveló, o reseñó, perdón, ABN, con todas las encuestas en contra y a solo 11 días para el comicio, Capriles recurre de forma cada vez más insistente a los símbolos del chavismo para tratar de arrebatarle algún voto al candidato de la revolución bolivariana, Nicolás Maduro. Frases de cuño chavista, como rodilla en tierra, somos los hijos de Bolívar, es la hora del pueblo, somos garantía de paz, hasta logos creados por el gobierno bolivariano como el del Bicentenario, son constantemente fusilados por Capriles. Fusilados quiere decir aquí utilizados de manera cínica por este sujeto para tratar de hacerle ver a la gente, como hemos dicho todos estos días, que la oferta de él es la misma que la de Maduro, pero que como él es más conocido que Maduro porque tiene un año en la calle, la gente entonces debiera votar por él. Esa es la cuenta tan elemental que está sacando este miserable sujeto. En el acto realizado ayer, el candidato opositor conversó con un presunto grupo denominado Bolivarianos y Revolucionarios de la Patria con Capriles, quienes expresaron su apoyo al militante de Primero Justicia. Ninguno de los que yo vi en ese evento le demostró apoyo a Capriles. La cara de ladilla que tenía la gente ahí era una cosa antológica, de verdad. Era una cosa, bueno, y es así porque como nos ha llegado la información perfectamente constatable, son empleados de la gobernación que fueron obligados, empleados además de la limpieza, obreros, pues, albañiles, etcétera, ningún ejecutivo de la gobernación, gente de la limpieza, etcétera, que no van a salir a decir que no, ni que van a decir ante una cámara que fueron obligados a sentarse ahí con una franela que les puso Capriles. Eso es lo verdaderamente grave de esto. Y que además deja al descubierto la falsedad del discurso opositor de que supuestamente en los eventos del chavismo lo que va es gente obligada de los ministerios. Hay ahí un delito grave, pero además hay una inmoralidad gigantesca. Y como decimos, lo de el robo del logotipo sería quizás lo más insignificante. Lo más grave es la inmoralidad de este sujeto de tratar de colocar a Chávez contra su pueblo en este momento, en esta hora tan terrible, de tanto dolor para la nación, por el fallecimiento del líder más importante desde que somos república, junto con el libertador Simón Bolívar. Es sumamente grave lo que está haciendo este sujeto miserable, y eso es lo que tenemos que denunciar hoy. Ese evento con los chavistas, donde incluso fue presentado como un evento con gente que era militante del partido Quinta República, un partido inexistente que fue y cumplió un papel en la primera fase de la revolución, da cuenta de los niveles de desespero en lo que esta gente ha caído, que no pueden encontrar a nadie del Partido Socialista Unido de Venezuela hoy que pudieran poner ahí con un partido vigente, actual, que pudiera efectivamente decirse que tiene alguien que se le pasó para allá, para sus filas. No hay nadie, por el altísimo sentido de lealtad, de compromiso revolucionario que se tiene en la revolución. Entonces, no va a conseguir nadie y por eso el desespero cuando apenas 5 o 6 actores, gente del espectáculo y de la farándula, le mostraron recientemente su apoyo al presidente Nicolás Maduro, y entonces cundieron en pánico, en desespero, se volvieron como locos, insultando por todos los medios, amenazando incluso de muerte a los actores, diciéndoles tarifados, como lo mostramos aquí en la grabación de la modelo esa, Ligia Petit, que sin darse cuenta, por bruta, por puro bruta que es, demostró efectivamente el carácter fascista que inspira espiritualmente a esa gente. Eso es lo verdaderamente grave, que Capriles está montado en una campaña cuyo único propósito es robar la tumba del comandante Chávez. Y eso lo voy a seguir explicando, como nos lo pide nuestro buen amigo Oscar Muñoz el día de hoy, ya lo teníamos preparado. Vamos a hablar del uso de Alí Primera en el meeting de Capriles ayer en Barinas, y vamos a hablar de la cuña de los enchufados al regreso de la pausa. De fuerza y luz, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujo. Les recuerdo que este programa, como todos los anteriores, o la mayoría de ellos, pueden ser escuchados de nuevo por ustedes porque están siendo grabados diariamente y colocados en nuestro blog de internet, que es soyaranguibel.com. Ahí cuando usted pone eso, simplemente eso, soyaranguibel, que ustedes recuerdan, se escribe Aranguibel porque lleva una U en el medio y además es con la B de Bolívar. aranguibel.com. Y ustedes cuando entran ahí a ese portal, soyaranguibel.com, van a encontrar ahí un menú donde hay entrevistas, fotografías, videos, etcétera, y hay un enlace donde si ustedes le dan ahí van directamente al programa Sin Tapujos, y entonces ahí se abre una página nueva donde van a encontrar todos los programas. Usted va bajando, va a encontrar el logotipo de YBKE Mundial, donde se pueden lanzar las 24 horas del día con la señal en vivo de la emisora, y más abajo va a encontrar las distintas emisiones cotidianas, que son, como les digo, grabadas por nosotros con mucho esfuerzo y colgadas ahí para ustedes. Nos dicen en la mensajería popular, para felicitar a Alberto Aranguibel por la respuesta que le dio ayer al señor del 28, el 28, el 28. Nos dice, tan bobo, eso lo dice el señor. Lo que nos decía Oscar Muñoz, lo reitero acá, Alberto, nos debe dos temas, el de la señora de los enchufados y la renovación de concesión de Globovisión. Vamos a ver si nos da tiempo de hablar de lo de Globovisión hoy. Yo los tengo preparado, pero por lo menos hacemos alguna reseña. Buenos días, señor Aranguibel, mis saludos. Sobre los enchufados, le comento que la señora de franela roja vive en Prados del Este y la de franela blanca vive en la primera calle del Club Hípico. Esos mahunches no pegan una. Están como la vieja pobre de la cuña que se la mantenía en los bingos. Eso nos lo dice nuestro amigo Jesús Martínez desde la Candelaria. Yo voy a poner aquí la cuña en cuestión porque no estoy seguro de si todo el mundo la ha escuchado, la ha visto. Está transmitiéndose por la televisión. Es una cuña de Primero Justicia, donde en un solo plano aparecen simplemente frente a una casa supuestamente de un barrio, pero no rancho, una casa de un barrio pues popular, y entiéndase bien las acotaciones que voy a hacer de ahora en adelante, porque quiero precisar bien la imagen, la descripción, el contenido semántico y lo que yo voy a analizar. No es un rancho, es una casa de un barrio. Y las señoras que aparecen, que según nos dice Jesús Martínez, y ayer nos lo decía Oscar también, la señora está perfectamente precisada, por lo menos una de ellas, que vive en Prado del Este. Y la de franela blanca vive en la primera calle del Club Hípico. Esta gente se olvida que está en la calle una fuerza chavista a nivel nacional que está chequeando todo. Por todas partes donde van pasando creen que todo el mundo es antichavista, y entonces ellos hablan todos desaforados y altisonantes, y después entonces resulta que todos los mesoneros se acercan a nosotros donde estemos, o el barbero, o el tipo de la panadería que sirve el café, y nos dice, no, esto es cuálido, vamos a darle la paliza del siglo y tal, y no sé cuánto, porque claro, porque están con el comandante Chávez, que estuvo fue con los pobres, no con los ricos, y ellos, que por lo general son unos pendejos de la clase media, entonces creen que están con los ricos porque están votando por Capriles. Vamos a escuchar el audio de la cuña de las señoras chismosas. Súper enchufado. En cambio, yo tengo 4 años y nada. Bueno, a Flor le salió su casa y a mí nada. Esas casas son para los amiguitos de siempre. Yo te digo, chica, yo estoy cansada. No vuelvo a votar por los enchufados de siempre. Bueno, fíjense lo que está diciendo esta cuña, ¿no? Que esas casas son para los amiguitos de siempre, ¿no? Los amiguitos de siempre son esta gente que está aquí. Yo quiero que oigan este resumen y después le comento. Aquí a Araceli le entregamos su apartamento para que haga hogar y comunidad con su hija y con su familia. Así que nos abrazamos en amor. Gracias. Y que viva Chávez. Ustedes saben por qué el comandante Chávez descuidó su salud y ha tenido que batallar durante casi 2 años, siempre al frente, al mando de la patria. Ustedes saben por qué descuidó su salud, porque se entregó de cuerpo y alma, completo, y olvidó todas sus obligaciones para con él mismo, para darle al pueblo patria, para entregarle a los que no tenían, entregarle trabajo, vida, vivienda, salud, alimentación, educación. Esa es la verdad verdadera. Me siento bendecida por todo lo que me está sucediendo, a mí y a mis compañeros, que bastante hemos luchado una vivienda, que salimos de un cerro donde una catástrofe natural nos arrebató lo más preciado que tiene el ser humano, que es su vivienda y la estabilidad como tal. Y gracias a todo este proceso revolucionario, hoy puedo decir que muchas gracias, porque de verdad que en ningún otro momento un ser humano normal, común y corriente como yo, iba a estar sentada al lado del vicepresidente de la República. Eso es algo increíble, bueno, que me estén entregando hoy mi vivienda al lado de mi niña. Porque por fin mi sueño se está haciendo realidad. Le doy las gracias inmensamente a el ente gubernamental por entregarnos una nueva vida hoy. De que llega, llega, con el favor de Dios. Yo creo que es uno de los más grandes éxitos de la revolución bolivariana, de nuestro gobierno y de cualquier gobierno que en 100 años y más por aquí ha pasado. Bueno, eso que estamos escuchando es un resumen de la campaña, pues, informativa de la gran misión Vivienda Venezuela que el presidente Chávez, bueno, puso en la calle hace ya 2 años. Y que esta gente, cuando hace esta cuña de los enchufados, desconoce, como desconocen totalmente el lenguaje del pueblo. Por eso es que no entran en conexión jamás con el pueblo. Ellos no lo logran porque no tienen, primero, la formación, no tienen la sangre, no tienen la vena del pueblo. Ellos son ricos, ellos son hijos de ricos. Esta gente de la derecha es de la burguesía, y la burguesía, que es formada en universidades de Estados Unidos por lo general, que viven la aspiración perpetua de estar en Venezuela solamente para aquí obtener riquezas, para ir a disfrutarlas al norte. Su verdadero paraíso terrenal es Estados Unidos, cualquier ciudad de Estados Unidos, no solo Miami, o Fort Lauderdale, o la otra, o Weston, no sé qué cosa. No, es cualquier ciudad de Estados Unidos, para ellos es un éxtasis, es una realización vital. Bueno, porque son formados en esa cultura de que en Venezuela nada sirve, de que esto es una tierra de pata en el suelo, de desdentados, de negros de orilla, como desde el origen de la República nos vieron. Por eso el recurso de una cuña de esta naturaleza es permanente en ellos. Cada vez que hay una campaña, hay una cuña parecida a esta. En la campaña pasada, ustedes recuerdan, la de la señora que salía en un rancho, en un barrio allá arriba, que se despedía de su hijo porque lo iban a matar. Se le salía una lágrima porque a su hijo lo iban a matar. En esta oportunidad es la misma cuña. La cuña que coloca a una gente que pareciera del pueblo, pero que no es, porque viven en Prado del Este, es donde pueden ellos sacar algún modelo para una cuña, porque en el barrio no van a encontrar a nadie que se preste para hacer una cuña de esa naturaleza, porque en el barrio saben exactamente cuál es la diferencia entre ricos y pobres, porque es donde se ha padecido la pobreza verdadera, no la de el discurso de las cámaras de televisión que lleva adelante la derecha. Es entonces el uso de modelos que estereotipan al pobre. Estereotipo es el montaje falso de un individuo, es decir, es como quien hace las películas. Y entonces todos los personajes son estereotipos porque no son verdaderos. Son la idea que tiene el director de la película de cómo es la gente. Y entonces por eso es que vemos que cuñas como esta, que tienen que apelar a estereotipos, lo primero que expresan es odio hacia los sectores populares, desconexión hacia los sectores populares y falta de discurso. La desconexión, perdón, primero vamos en orden. El odio se expresa en la medida en que lo que está apareciendo como supuesto discurso no tiene nada que ver con la idiosincrasia del pueblo venezolano respecto de la reflexión que ahí están haciendo. Lo acabo de poner ahorita en el resumen que está haciendo el gobierno bolivariano con las cuñas de la gran misión Vivienda Venezuela. La gente cuando habla hoy por hoy en todo el territorio nacional de la vivienda, habla con lágrimas en los ojos, agradeciéndole al cielo que llegó Chávez. Porque el fenómeno que hay en Venezuela es la división, la ruptura histórica que hay en la sociedad con lo que fue el comportamiento ancestral, rígido, fijo que hubo a lo largo del tiempo de la exclusión con el tema de la vivienda. Aquí jamás se construyó vivienda para los pobres. Fue mentira lo que dijo la derecha durante los últimos años de que Caldera hacía 100.000 casitas por año. Caldera lo dijo en una cuña, como todas las cuñas que hizo la gente de la derecha en campañas electorales antes de elecciones, ofreciendo villas y castillas, y después a los dos meses empezaban a incumplirle al pueblo de manera tajante, total y plena, y que los llevaba a que eran despreciados, siendo electos meses antes, eran inmediatamente despreciados por ese mismo pueblo que los había electo, cosa que no ha pasado jamás con Chávez. A Chávez no solo lo han reelegido los mismos que votaron por él, sino que se han incorporado en cada proceso electoral más gente de la que votó anteriormente por Chávez en todos los procesos electorales. Es decir, Chávez rompió el ritmo por una sola razón. Porque Chávez cumplió. Chávez se le vio el esfuerzo, se le vio la comprensión al pueblo, se le vio la intencionalidad y el gran cariño que le puso a llevar adelante las políticas inclusivas. Y cuando nosotros recorremos hoy Venezuela, en cualquier ciudad de las más importantes del país, vamos a encontrar que el paisaje se está modificando por un solo elemento, se está modificando, que no son las grandes autopistas que hacían los adecos y los copellanos para satisfacer los grandes carros de lujo de ellos, de las clases pudientes, las grandes autopistas hacia Prado del Este y a La Lagunita era lo único que se hacía, sino que hoy en día lo que modifica el paisaje son la cantidad de edificios que está haciendo la gran misión Vivienda Venezuela. Entonces esa es la verdadera realidad, no la que esta gente tiene en la cabeza. Esa cuña la hizo Julio Borges. Ese es el discurso de Julio Borges, que ustedes recuerdan que tuvo la petulancia, la insolencia de parársele al presidente en la presentación de Memoria y Cuenta de la Asamblea Nacional, ahí hace dos años, para insultarlo, tratando de combinarlo públicamente con el tema de la vivienda. Cuando que Capriles tenía en ese mismo momento al aire una de las cuñas más insultantes y vejatorias que se recuerdan en la historia política venezolana, que es la cuña esa donde aparece él diciendo que él resolvió el problema de la vivienda en Miranda y que no encontrando ni una sola para poner en la cuña, tuvo que acudir a los ranchos esos donde le está dando a la gente 1.500 bolívares para que medio pinten o medio desmalecen la cosa. Entre matorrales, lo que se veía eran cuatro paredes con unas cloacas abiertas, con una cantidad de condiciones infrahumanas que lo que dan es dolor, vergüenza por el pueblo venezolano, la cuña de Capriles con la supuesta 100.000 casitas que habría hecho en Miranda. Una insolencia contra el pueblo, la supuesta campaña de vivienda de Capriles. Y entonces resulta que Julio Borges es el autor de esta cuña, desconoce esa tragedia que significa el gobierno de Capriles o el desgobierno de Capriles en este estado. El uso de ese estereotipo entonces expresa el odio. En segundo término, expresa, como decía, la desconexión con el lenguaje popular, porque así no habla la gente. Pero el tercero es la falta de discurso que tiene esta gente, que no puede hacer una cuña donde Capriles aparezca diciendo cómo enfoca él el problema de la vivienda, que todavía es muy grande y hay que irlo solventando cada vez con mayor ahínco, con mayor entrega, como lo está diciendo Maduro, pero que ahí está el gran paso que ha dado la Revolución Bolivariana, como ningún gobierno en nuestra historia, para darle a cientos de miles de venezolanos la cantidad de viviendas que aquí se entregan todos los jueves, como lo van a ver hoy, como lo hemos dicho siempre, que forma ya parte del paisaje la entrega de viviendas a cientos de miles de venezolanos. Entonces esta gente que anda tratando de robarle el discurso a Chávez dentro de la tumba de Chávez para tratar de obtener los votos de los chavistas, porque no tienen a nadie que vote por ellos, porque los escuálidos están todos perfectamente claros que Capriles no va para el baile, como no lo fue nunca, en la posibilidad mínima, ni en la elección pasada ni en esta. Entonces están tratando de agarrar incautos porque consideran que los chavistas son burros, son estúpidos, como ellos dicen. Ese es el propósito de esa cuña perversa. No es el asunto de si están diciéndose un chisme las señoras o no, y si es malo que sean chismosas las señoras. No, eso es lo de menos. Lo importante es el tono vejatorio que demuestra con que esta gente se refiere al pueblo. Primero, la impostura, falsear. No encuentran a nadie en el barrio. Tienen que buscar a la gente de Prado del Este para que les haga de modelo y colocarlas en esa cuña. Y luego es la desconexión absoluta, lo que están demostrando ahí, lo que reafirma que Nicolás Maduro definitivamente va a obtener la ventaja más grande que jamás se haya obtenido en la historia frente a esta cantidad de miserables. Pero luego está el asunto de la descontextualización de las ideas. Alí Primera lo colocaron ayer en un acto de Capriles en Barinas, como yo dije anteayer, porque la pretensión de Capriles era ir a Barinas a pisotear la memoria de Chávez con su presencia ahí. El símbolo que representa para Capriles estar en Barinas en algún momento en la campaña, que no pudo hacerlo en el inicio porque obviamente estaba haciendo un papelón gigantesco y su misma gente le dijo, mira, vale, tienes razón, estás cometiendo demasiadas torpezas el mismo día. Eso que Capriles hizo ayer de colocar Alí Primera no es para tratar de robarse el canto del cantor de la patria. Es para tratar de poner a Alí a pelear contra la revolución, como están tratando de hacer con Simón Bolívar contra Chávez. Están tratando de que se destruya la revolución entre sí misma, porque ellos no tienen discurso para movilizar el sentimiento revolucionario del pueblo. Es lo que han estado tratando de hacer desde el primer día, tratando de buscar una pelea entre Nicolás Maduro y Diosdado. No se les dio. Ahora están colocando los símbolos de Chávez, el discurso de Chávez y Alí Primera en contra del pueblo. Y extraen una frase que es la peor de las manipulaciones, la más burda de las manipulaciones, para colocar solamente una frase en la cual al descontextualizar le invierten el sentido a la canción de Alí Primera, que estaba precisamente dirigida a los partidos que hoy son los que respaldan a Capriles, al oprobio que se vivió en aquellos años de la Cuarta República, donde se perseguía a la gente, se asesinaba a los estudiantes, como lo dice Alí en esa canción. Escuchamos esa canción de Alí y con ello nos despedimos y nos vamos. Tan rompía las alpargatas otra vez, pata en el suelo otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. El hijo de mi comay, otra vez, se lo llevan pa'l cuartel, otra vez. Y el hijo de la muela hacienda fue pa' New York otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Se acercan las elecciones, otra vez, otra vez. Si gana la misma gente, estamos jodidos otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez.